Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, saludos a toda la audiencia, muchas gracias por estar acá presentes. Bueno, como comentábamos, estamos muy felices de comentar los logros institucionales que hemos tenido en estos 5 años de gestión. Primordialmente rescatamos la creación de una radio FM 100.3, que es la Sudamericana Radio, una radio totalmente abierta para que toda la comunidad pueda tener voz. Han venido a trabajar escuelas, han venido niños a generar sus propios programas de radio. Destacamos la creación de una biblioteca popular, Santa Rita del Lago, con un montón de ejemplares y libros que se han todo el tiempo trabajado para que sean de forma gratuita. Hemos generado socios de forma gratuita y lo que queremos es que esta biblioteca siga creciendo y se independice algún día en lo posible para que crezca como institución bibliotecaria. Hemos creado también un centro de mediación comunitaria para que todos los vecinos puedan venir y tener un abogado mediador gratuito para que les resuelva los conflictos vecinales. Un espacio institucional muy importante que demuestra la madurez de una sociedad donde los vecinos pueden resolver sus problemas de modo pacífico y voluntario. Uh-huh. Hemos creado en este tiempo de pandemia también el espacio de inauguración del Punto Verde Comunitario, donde, bueno, generamos una huerta agroecológica comunitaria, un vivero para plantas autóctonas y otras especies, y una plataforma de reciclables, donde podamos, digamos, todos los vecinos puedan entrar libremente y poder generar, digamos, lo que es el reciclado de materiales, ¿no? Papel, cartón, aluminio. Que eso está en construcción, no se terminó, pero bueno, lo que decíamos es que la comisión que nos va a continuar con la gestión, bueno, sigan con todos esos proyectos que son para la comunidad. Bien, Pablo, te quería consultar, ¿qué le faltó para poder seguir? No sé, nosotros lo único que nos hemos dedicado acá es a trabajar. Hemos venido todos los días que se podía, hemos estado 24 horas en estos 5, bueno, esto es el caso, en mi caso, junto con todo el grupo de trabajo, hemos estado 24 horas pensando proyectos, ideas, mejoras para el barrio, mejoras para la institución, y la verdad que nosotros lo único que tenemos para mostrar y para comentarle a la comunidad es que está a la vista, ¿no? O sea, nuestro comentario son los hechos. O sea, lo que queremos es que las personas vengan y vean. La biblioteca está, la radio está, el centro de mediación está, el abogado está para atender. La huerta comunitaria está, ahí ven las plantas, las lechugas, las aromáticas. Todo fue trabajo y fue hecho en una familia, hecho por una familia, porque la verdad que este equipo de trabajo lo que logró ser y lo que logró constituir es una familia, más que una comisión. No sé, prácticamente nosotros no usamos la palabra comisión porque nos suena fría. Somos un grupo de trabajo, un equipo, una familia, que hemos dejado afuera todo lo que son nuestras ideas políticas, partidarias o religiosas, y nos hemos encontrado humanamente en este espacio para construir. Y eso es lo que somos, eso es lo que somos. No sé qué es lo que, en qué habremos por ahí quizás fallado en no poder comunicar. Por ahí nos hemos centrado mucho en el trabajo dentro de la institución y por ahí nunca hemos hecho uso de la prensa. Uh-huh. Eso sí, hoy esta es la primera vez que hacemos una conferencia de prensa en 5 años. O sea, siempre han sido notas que nos han llamado de prensa para comentar, pero nunca hemos dado una conferencia de prensa y llamado para dar a conocer o hacer publicidad de lo que se hizo. Pero bueno, lo mejor que queda son los hechos y las cosas que ya están realizadas, que le pedimos a la próxima comisión que se sume, que las cuide, que cuide todo el trabajo realizado y que, bueno, se sumen también a generar nuevas propuestas, que nosotros estaremos aquí para ayudarlos y para acompañar la nueva gestión en lo que necesiten. Pablo, se habló en la conferencia de una intervención por parte del municipio en estas elecciones. En ese sentido, ¿qué tenés para decir? Yo la verdad que prefiero no hacer comentarios de eso. O sea, yo siento de que la comunidad sabe las cosas, cada uno sabe lo que, cómo actúa, sabe cada uno, cómo se hacen las cosas, lo sabe cada uno. Lo dejo a la libre conciencia de cada persona saber cómo se actuó. Nosotros sabemos cómo actuamos, sabemos lo que hemos hecho acá y lo que damos y lo que brindamos para el barrio. Y eso es nuestro mayor tesoro. Nosotros, mucho en lo personal. O sea, obviamente, cada persona puede dar opinión libre de lo que vio, de lo que le pareció. Pero yo no voy a hacer comentarios al respecto de eso porque siento que no construye. Hoy por hoy lo que la comunidad necesita es un cambio en la convivencia con los seres humanos, y lo que menos necesitamos es hablar mal del otro y difamar. Nosotros nos sentimos muy dolidos por unas difamaciones que se han dado en un medio que ha publicado. Y la verdad que le comentamos a toda la población de que eso es totalmente falso, no existe eso que han dicho. Pero bueno, el dolor está, ¿no? Duele cuando hablan mal de una gestión que ha trabajado con tanto amor y tanto empeño para el barrio y para la ciudad. Muy bien. Bueno, estamos también con Cecilia Rodríguez, ¿no? Ella es la candidata a presidenta de la lista. Cecilia, ¿cuál son tu reflexión, ¿no?, en este momento? Bueno, primero muchas gracias por estar acá. Buenos días a toda la audiencia. Mi mensaje solamente es agradecimiento. Agradecimiento a los 91 votantes que han puesto su voto de confianza en nosotros. Estos 91 votantes que han visto nuestro trabajo estos 5 años, de este equipazo maravilloso que hemos logrado conformar. Somos en este equipo todos vecinos, y acá sí quiero hacer la gracia, todos tenemos ideas políticas diferentes, políticas partidarias, ¿no?, diferentes, ideas religiosas diferentes, todos somos absolutamente diferentes. Sin embargo, cuando pasamos la puerta de este amado centro vecinal, lo que hicimos fue arremangarnos y trabajar, aportar ideas de todos, todas las ideas, todas han tratado, se han escuchado todas las voces, y siempre, siempre, hemos trabajado para que todo se trate de llevar a cabo. Hemos hecho un trabajo en 5 años increíble. Invito a todos los habitantes de todo Carlos Paz que vengan a ver este centro vecinal, que como siempre digo, no había nada. Esto era dentro de un salón lastimosamente abandonado. Y hoy estamos entregando con alegría y con amor un centro vecinal modelo. ¿Sí? Nos conocen, somos todos de acá del barrio, pueden venir cuando quieran a verlo, a conocerlo, a preguntarnos. Como dijo recién Pablo, tenemos una radio que está funcionando, verde, que funciona. Tenemos una biblioteca maravillosa, hecho con de amor, 100% donaciones. ¿Sí? Y tenemos más de 4.000, 5.000 libros más o menos, colaboraciones de otras bibliotecas, nosotros colaborando con otras bibliotecas. Un trabajo increíble, este equipo del que estoy tan orgullosa. Soy, la verdad, que como siempre digo, somos un equipo de acero. Nuestro trabajo no termina acá con estas elecciones. Nuestro trabajo continúa. De otra manera, con otra forma, con otros nombres, no lo sabemos, pero continúa. Nosotros somos vecinos que nos gusta trabajar. Tenemos las manos llenas de trabajo. Y tenemos las manos llenas de proyectos que fueron en algún momento y hoy son hechos concretos. A todos los invitamos a que vengan a conocernos y pedimos, ¿sí?, que sigamos todos trabajando juntos, porque eso fue el espíritu que siempre tuvimos, colaborar, sumar, siempre sumar. Así que sigamos colaborando, sigamos sumando con esa transición que comenzará ahora, que es toda nuestra colaboración. Siempre hemos sido muy abiertos con el diálogo, por eso nos lastimó tanto el tema de la nota, porque cuando pedimos que alguien nos explicara eso, nadie se hizo responsable, nadie, así que bueno, por eso que estamos esperando todavía una respuesta, nos lastimó muchísimo, y bueno, creemos que en algún momento alguien va a reflexionar y nos va a dar una explicación sobre esto, ¿no? Eso es lo que esperamos. Se te vinculó ahí con cobrando un sueldo y demás. ¿Por qué pensás que fue que surge esa operación en ese momento? Yo creo que es muy difícil a veces lidiar contra algo tan grande como lo que estábamos haciendo, o lo que estamos haciendo. Creo que fue muy grande todo lo que creamos. Y a veces, bueno, hay que recurrir a otras cosas, en este caso mentiras, ¿no? Vuelvo a decir, no sé quién dijo eso. El diario no dice no haberlo hecho, la otra lista dice no haberlo hecho. Así que nada, estamos esperando que alguien explique quién fue. Pero solamente para ir al diálogo, ¿no? ¿Por qué me dijeron a mí que se recibió un sueldo de la copia? Eso es falso. Esta es una trabajadora independiente. dije, yo donde Pablo Román queda delegado, y eso también es mentira, no tenemos ni idea de todo esto, no, es mentira. Me relacionaron con un partido político que no pertenezco, con todo el respeto que eso se merece, no pertenezco a ese partido político. A dos partidos políticos. Y tampoco a ninguno de los dos pertenecemos y nos han relacionado con una figura política también. Y no tenemos nada que ver con todo eso. Nada que ver. Lo nuestro, como siempre digo, nuestras manos están llenas de trabajo. Solamente trabajo. Sí, digo, tampoco estaría mal, ¿no? Ni ser delegado, ni militar en un partido político, Absolutamente nada. Con todo el respeto que se merecen todas estas instituciones que recién nombré, todas estas personas, porque no suma. ¿Sí? Por supuesto, con todo el respeto que se merece en este caso la COPI, a quien me han vinculado, con todo el respeto que se merecen, con todos los partidos a los que hago referencia, con todo el respeto que ellos se merecen, tengo que decir que no, yo no tengo nada que ver con todo eso. Digo, ¿te sorprendió la cantidad de gente que participó en la elección? Me sorprendió muchísimo la cantidad de gente, pero me sorprendió, nosotros recibimos 91 votos, ¿sí? Me sorprendieron esos 91 votos. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente quiénes fueron esas 91 personas que se han acercado voluntariamente a darnos su voto, a felicitarnos por toda la labor que hemos hecho. Así que estoy muy sorprendida por esas 91 personas. Sorprendida no, por supuesto, amorosamente sorprendida, que quede claro, ¿no? Muy feliz, la verdad que esas 91 personas que han venido alegremente por haber visto todo nuestro trabajo. No estábamos dando o diciendo palabras, proyectos que podían llegar a ser. No, estábamos mostrando lo que ya estaba hecho. Mostramos hechos. Y por eso la gente vino amorosamente a darnos su voto de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, Pablo, la última consultita. ¿Está definido ya la fecha de traspaso? No, todavía no está definida la fecha de traspaso. Tiene que labrar el acta con la resolución de las nuevas autoridades y esperar que políticas vecinales nos diga cuándo va a ser la fecha. Acá ya está todo en condiciones, está todo ordenado para hacerlo cuando ellos dispongan. Así que cuando quieran, los de políticas nos avisan y acá estamos entregando la llave y bueno, deseándole obviamente lo mejor, como les decía, a la comisión entrante y bueno, y también nos van a tener acá al lado para colaborar con lo que nos pidan. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.